llamado Sweet Summer Days, que es el que vamos a escuchar a continuación. Dulces días de verano. La verdad es que si estás en un sitio que no haya, que no haga mucha calor, que esté templadita la cosa, pues sí, son días dulces. Pero estés en una ciudad con muchísima calor, vas a tener que arrepentirte de haber estado allí durante ese periodo. Yeah. Ah! después de escuchar esta dupla, uno en la música y el otro en la voz, Pipo Bryson, Ray Oviedo, Sweet Summer Days, pasamos a continuación a otro clásico estándar con este nombre, como es Summertime, interpretado en este caso por Art Blakey, que después vamos a escuchar en la interpretación de otro artista. Vamos a escuchar a continuación este clásico estándar de Gershwin, Summertime. Thank you. Blakey, interpretado por Al Blakey, pero el tema es de George Gershwin, aquí en Confidencias en la Madrugada en RFC Radio. Seguimos en la primera hora de esta semana. Y ahora a continuación vámonos con Pascal y este Summer in the City. Confidencias en la madrugada, porque la madrugada se hizo para sentir sensaciones ocultas. Summer in the City de Pascal da paso a continuación a un clásico como es Frank Sinatra. Frank Sinatra que nos interpreta este tema que se llama Indian Summer, que fue compuesto por Victor Herbert en el año 1918. En este caso está adaptado a la canción y a la letra para que la interprete Frank Sinatra. Come true. Dreams we fashioned when summertime was new. You are here to watch over some heart that is broken by a word that somebody left unspoken. You're the ghost of a romance in June going astray, fading too soon. That's why I say Albert Sinatra, o Frank Sinatra para los amigos y para todos los que lo conocéis. Pues aquí teníamos este tema, Indian Summer, verano indiano, verano indio, y da paso a continuación pues a la siguiente interpretación que dijimos al principio. Escuchamos a Bruno Martino con Estate y ahora la escuchamos adaptada al estilo brasileiro por João Gilberto. Estate,

da paso a un tema un poco más rockero, como es este Summer of 69, verano del 69, Summer of 69, del canadiense Bryan Adams. Got my first real six string, bought it at the five and dime. Played it till my fingers bled. Was the summer of 69. Me and some guys from school had a band and we tried real hard. Jimmy quit, Jody got married. Should've known we'd never get far. Siente la madrugada con nosotros, en Confidencias en la Madrugada, con Palaciego. Summer of 69, este oldie de los años 80, interpretado por Bryan Adams, tema rockero. Da paso a continuación al Path Mi City Group, con este Every Summer Night, cada noche de verano. Cada noche de verano, cada semana de verano, estaremos por aquí también en Confidencias en la Madrugada, en RFC Radio. Thank you. Every Summer Night de Pathmicity Group da paso a continuación a Brian Tarkin con este Summer Nights, noches de verano, que son como por ejemplo estas que estás disfrutando aquí en RFC Radio, donde la música no descansa en verano, y en este caso tenemos a Brian Tarkin, que lo vamos a escuchar a continuación. Brian Tarkin con Summer Nights da paso a continuación al estándar de nuevo Summertime de George Gershwin, pero en este caso va a ser cantado por Chris Connor. Antes lo escuchamos en versión instrumental del saxofonista Art Blakey. Summertime and the living is easy. Fish are jumping. The cotton is high. Your dad is rich and your ma is good looking. So hush, little baby, don't you cry. One of these mornings, you're gonna rise up singing. Then you spread your wings and you'll take to the sky. But until that morning, there's nothing can harm you. With Daddy and Mammy standing by. One of these mornings you're gonna rise up singing. Then you spread your wings and take to the sky. But until that morning, there's nothing can harm you. Chris Connor con Summertime, con este estándar de George Gershwin, pasamos a continuación al saxofonista Grover Washington Jr. y este tema de los años 80 que se llama Summer Nights, que vamos a disfrutar a continuación. Thank you. Summer Nights, del disco Strawberry Moon del año 87, este tema de Grover Washington Jr. que estamos disfrutando aquí en RFC Radio. En Confidencias en la Madrugada pasa a continuación un breve tema del brasileño Caetano Veloso con estas lluvias de verano, chuvas de verão. Podemos ser amigos simplesmente. Coisas do amor nunca mais. Amores do passado no presente repetem velhos temas tão banais. Ressentimentos passam como vento, são coisas de momento, são chuvas de verão. Trazer uma aflição dentro do peito é dar vida a um defeito que se extingue com a razão. Estranha no meu peito, estranha na minha alma. Agora eu tenho calma, não te desejo mais. Podemos ser amigos simplesmente. Amigos simplesmente, nada mais. Podemos ser amigos simplesmente. Coisas do amor nunca mais. Amores do passado no presente repetem velhos temas tão banais. Sentimentos passam como vento, são coisas do momento, são chuvas de verão. Trazer uma aflição dentro do peito é dar vida a um defeito que se extingue com a razão. Lluvias de verano, Caetano Veloso da paso ya al último tema de este día, el cubano Silvio Rodríguez con este Sueño de una noche de verano. Recordemos que ese nombre también era de una novela, de un texto de William Shakespeare, El sueño de una noche de verano. Yo soñé con aviones que nublaban el día. Justo cuando la gente más cantaba y reía, más cantaba y reía. Yo soñé con aviones que entre sí se mataban, destruyendo la gracia de la clara mañana, de la clara mañana. Si pienso que fui hecho